La órbita de Endor. Todo el mundo, ¿dónde está? Que nadie se mueva. Ha llegado la hora de la órbita de Endor, el programa del cine friki, de los videojuegos, del cómic, de los juegos de rol, del manga, de las series de televisión, del anime, el programa favorito de George Lucas, aunque él no lo sepa todavía, el programa que le hubiera gustado hacer a Tolkien si esto del podcast se hubiese destilado en su época, el único programa con advertencia moral por su contenido explícito en el canal iVox, aunque tampoco sea para tanto, ese programa que debéis quitar del reproductor si alguien entra de repente en vuestra habitación, la órbita de Endor, el programa para la gente que quizá sea friki o que quizá no sea friki. ¿Qué he querido decir con esto? No está demasiado claro, habrá que investigar, un enigma, esto es un enigma. Daros las gracias a todos los compañeros y colaboradores que están echando una mano, al equipo habitual del programa y por supuesto a los oyentes y amigos que nos están saliendo por el camino. Gracias, ¿por qué? Pues sencillamente por estar ahí. Puedo sentir vuestra presencia. Gracias, en serio. Y puede que esto sea de lo poco que se oiga en esta edición que va a ir en serio. Una edición en la que entregaremos nuestros particulares premios GOTY, es decir, Game of the Year, es decir, los mejores videojuegos del año, los 5 imprescindibles del pasado año 2010 y el mejor de todos ellos. Y después haremos un homenaje muy especial a la editorial que más apostó y aportó al mundo del rol en este país. Pasó a mejor vida, pero todos los roleros la recordaremos con añoranza siempre. Se trata de Jock International. Hablaremos de su historia y comentaremos aquellos juegos que fueron publicados bajo su sello. Auténticos clásicos del rol, de hoy, de ayer y de siempre. Además, hoy vamos a efectuar un experimento muy particular, aprovechando que le sacamos tanto partido a ese famoso modulador de voz digital, esa voz realizada por ordenador que todo el mundo conoce como Loquendo, vamos a reinterpretar algunas de las escenas más intensas de la historia del cine, para hacer un estropicio con ellas que no tenga precedentes. Vamos a ver cómo momentos muy emotivos son literalmente destrozados en cuanto sacamos la voz del actor de doblaje e insertamos nuestra insípida y carente de emoción voz artificial. Va a ser completamente denunciable, lo sabemos, pero somos así. Al frente de un equipo de hijos de mil padres está el peor de todos ellos, el dueño de esta voz que escucháis ahora, Antonio Runa. Nuestra intención es ganarnos todos los enemigos que nos merecemos. Admitidlo. No podéis resistiros. Esto es la órbita de Endor. Y ahora vamos a dejar que suene esta música que se sale y que probablemente sea lo más destacado del programa. ¿Os acordáis de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick? Había una escena que brillaba por méritos propios. Pues bien, vamos a empezar con nuestro experimento de hoy. ¿Cuál es tu excusa? ¡Señor! ¿Excusa de qué, señor? Yo soy el único que hace preguntas aquí, ¿lo entiendes, recluta? ¡Señor! ¡Sí, señor! Te lo agradezco mucho, basura. ¿Ahora me dejas continuar? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¡Señor! ¡Lo estoy, señor! ¿Te pongo yo nervioso? ¡Señor! ¿Señor qué? Estabas a punto de llamarme gilipollas. ¡Señor, no, señor! ¿Cuánto mides, recluta? ¡Señor, 1,80, señor! No sabía que una mierda podía ser tan alta. ¿Quieres meterme unos centímetros de clavo? ¿Eh? ¡Señor, no, señor! Chorradas. Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. Te han tomado el pelo. ¿Y de dónde coño eres, recluta? ¡Señor, de Texas, señor! No me jodas. En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy, y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? ¡Señor, no, señor! ¿No te tragas los rabos? ¡Señor, no, señor! Tú debes ser de esos tipos desagradecidos, que cuando le están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. Madre mía, qué mal, qué mal. Pues bien, haremos más desaguisados de este tipo a lo largo del programa. Estad atentos porque iremos subiendo el nivel de emocionalidad de cada escena y con una voz así de desaborida, pues el dislate va a ser cada vez mayor. Pasamos a nuestros premios GOTY, los 5 mejores juegos del año pasado y el más destacable de todos ellos. No tenemos más remedio que hacer la sección vía telefónica, porque nuestro nuevo compañero no ha podido trasladarse hasta un ordenador con un micrófono en condiciones. Es que somos la élite. Por eso rogamos que sepáis perdonar que la calidad del audio no sea tan buena como durante el resto del programa. Es lo que tiene trabajar con incompetentes. En fin, una cuña del programa y llamamos a nuestro colaborador. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Hemos prometido al principio del programa, hoy presentamos a otro nuevo colaborador, un nuevo colaborador que se llama Alejandro Barragán y que está en estos momentos está en línea telefónica, pero él ya me ha prometido que eso se va a acabar y que vendrá aquí a los estudios de la órbita de Endor, a esta estación espacial con su gran poder, que bueno, afortunadamente tiene teléfono y de esta forma podemos contactar con él. Alejandro. Pues así es, así me llamo yo. Y dentro de poco me podréis ver ahí en esos bosques tan bonitos de la luna de Endor, porque, a ver, ¿el planeta se llama Endor, el planeta de los Ewoks, o es la luna de un planeta llamado Endor? Yo pensaba que habíamos entrado en contacto con la persona ideal, pero empiezo a tener dudas de que tú seas esa persona ideal. De tal forma, estamos en órbita, en la órbita, no estamos en el planeta de los peluches, ¿vale? Vale, vale. ¿Y qué es lo que está en la órbita del planeta de los peluches? Pues nuestra emisora. Ah, bueno, pero no me has contestado mi pregunta. Yo que sí, exactamente, sí. Sí, que... ¿Te refieres a que el planeta de los Ewoks es Endor? Sí. Es Endor, muy bien, vale, pues sí, ya lo sabía yo, Antonio. Yo sé muchas cosas, pero hoy solo te voy a hablar de una. ¿De qué nos vas a hablar, Alejandro? Pues de una cosa que me has traído tú, porque si no, no perdería el tiempo. Y yo tengo esos detalles contigo. Que es de los juegos del año, concretamente del año pasado, del año 2010. Y pues, ¿cuáles de los juegos? He hecho una especie de top 5 de los juegos que merecen pues ser considerados como algo más que los juegos del montón. Y que uno de ellos llegará pues a adquirir el título de juego del año. Pero eso lo desvelaremos al acabar de ir enumerando estos 5 títulos que he elegido yo personalmente, según mi criterio en el cual tú también confías, y que bueno, a lo mejor te sorprende qué juego he elegido como mejor juego del año. En cuanto a lo de la confianza, yo te pediría que no pusieras la mano en el fuego, ¿no? Y por otra parte, al hablar de juegos, ¿te refieres a juegos de rol, juegos de mesa, juegos de tablero o videojuegos? Tienes razón. Pensaba que los oyentes, al bajarse esta edición en el podcast, verían que Alejandro Barragán se encarga en esta ocasión del apartado de videojuegos, así que ya lo darían por hecho. Videojuegos, cuando me refiero a videojuegos, era videojuegos, sí. Bueno, pues, y antes de nada, eso del juego del año, para los que no lo sepan, tiene una denominación, un término así como muy purista, muy del entorno, que es ¿cuál? En realidad te equivocas. No. Lo que pasa es que hay un idioma que impera en el mundo, que es el inglés. ¿Y cómo es juego del año en inglés, Antonio? Game of the Year. Pues ya está, pues Game of the Year. ¿Y qué cosas tienen los ingleses también que les gustan mucho? Pues las siglas. ¿Y cuáles son las siglas de Game of the Year? GOTY. Muy bien, ¿y cuáles son las siglas de juego del año en español? Pues si nosotros pues fuéramos aquí con un poquito más de autoestima y de amor propio, a estas cosas las llamaríamos JDA, juego del año. Pero no, les llamamos GOTY para ser así más guay. Pero bueno, son chumirismos, no tiene ningún misterio. Muy bien, GOTY. El GOTY lo dejas para el final, me has dicho. Evidentemente, no lo voy a presentar desde el principio. O tal vez sí. Bueno, dime. Bueno, pues vamos a ver, esos videojuegazos del año 2010 que hemos dejado atrás, afortunadamente, ¿cuáles han sido? ¿Por cuál empezarías? ¿Vas a empezar por el más flojo de todos o dentro de las élites de los grandes juegos o al azar? ¿Vas a soltar cuatro aquí? El criterio de este top 5 que he realizado yo, no sé si el criterio de todos los top 5 es establecer en un orden las cosas a tratar en él, con un orden de mayor a menor importancia o al revés. Yo, el orden que he elegido es un orden totalmente aleatorio, según me venía en la cabeza. Oye, pues si lo vas a hacer aleatorio, ya te exijo yo como director del programa que lo hagas en orden alfabético. En orden alfabético, a ver. Espero que no sea un gran reto. Si no, déjalo, tú ya. No, tres empiezan por la misma letra. No, te lo voy a hacer con el que yo tenía. Así que, da igual. Empezaremos por el Super Mario Galaxy 2, ¿qué te parece? Super Mario Galaxy Dolls, sí, para Wii, sí. Para Wii, sí. Yo no quiero caer en el típico pecado del profano, pero, en fin, Super Mario Bros. Me imagino que será exclusivo para la consola de Nintendo, digo yo. Sí, así es, y después te metías tú conmigo cuando hice el comentario de que era realmente la luna de Endor. En fin, Super Mario Galaxy 2, la Wii, esa consola que a ti te gusta mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, todos sabemos que Wii es una consola destinada para un público más casual. Solo tenemos que ver los anuncios que ponen por la tele, que sobre todo son de las plataformas de Nintendo, con juegos para hacer ejercicio, como el Wii Fit, o juegos para darle al coco, como el Profesor Layton o el Brain Training, que sirven pues para la gente que no está muy puesta en estos temas, para llamarle su atención y decir, hostia, pues mira, con este juego adelgazaré de verdad, o con este juego me volveré más listo. La gente que juega los videojuegos ni quiere hacer ejercicio ni quiere volverse más listo. Quiere disfrutar, quiere jugar. Y Super Mario Galaxy 2, aunque sea para la consola Wii, una consola destinada para ese tipo de público o enfocada, pues es un juego bastante, bastante recomendable. Pues en este Super Mario Galaxy 2 nos encontramos un juego que mejora en todos sus aspectos, o en casi todos, a su antecesor. Tiene un nivel de dificultad más exigente, lleva más trajes Mario que le permiten hacer nuevas habilidades, nuevos diseños de enemigos, puede controlar a Yoshi. Es todo lo bueno que tenía el juego anterior, pues se han acentuado aún más las virtudes que esta tenía y ha habido mejorías en todos los aspectos. Sería un juego de Mario, pues, al estilo Mario, fiel a su estilo. Es decir, bueno, sí, te dedicas a saltar entre planetas, pero en ellos, en estos planetas, los niveles se desarrollan de una manera clásica, con un camino marcado a seguir, pero muy agradable de recorrer, al menos a mí y a toda la crítica así lo ha parecido. Es decir, no se trata de lo mismo que vimos en juegos como Super Mario 64 o Super Mario Sunshine, que eran mundos muy abiertos que podrías explorar libremente. En este Super Mario Galaxy 2 se ha recortado, podríamos decir, esa libertad a favor de ofrecer más diversión a partir de calidad de niveles, que aunque, como he dicho, sean más lineales, pues son de un gran diseño. Es, o al menos para, según mi criterio, el mejor juego de plataformas de los últimos años. Para mí ha significado pues algo de igual relevancia de lo que fue el primer Jak and Dexter para Play 2, ¿tú te acuerdas? Es decir, un juego muy divertido, original, muy entretenido, largo, con graficazos, grandes opciones, buena jugabilidad, con un control fluido, y sobre todo una cosa que se agradece y se nota, que es el mimo. Es esos juegos donde notas el empeño de sus creadores para que lo disfrutas al máximo, sintiendo pues la magia de esos vivos colores en esos planetas tan imaginativos. Y es que esa es otra de las cualidades que tiene este videojuego, que es la imaginación. Es un juego que lo disfrutas tanto si eres hardcore y vas pues a por todas las estrellas, como si eres alguien un poco habituado al género. Es un juego que merece la compra de la consola por sí solo, pero solo por este y poco más, la verdad, según mi criterio, porque la Wii, salvo los Marios, el Metroid y el Zelda, pocos juegos realmente merecen la pena. Para bueno, que es, dime. Una cosa, Alex, has empezado a mencionar pues una terminología que yo estoy convencido que la mayoría de la gente que escucha este programa no creo que tenga ningún tipo de problema, pero por si acaso hay algún hardcore individuo que no haya entendido qué es eso de un casual y un hardcore, eso que es dentro de los videojuegos, claro. Pues hardcore es aquel jugador que se caracteriza por exprimir al máximo el videojuego y vivirlo mucho, por así decirlo, y que tiene pues una experiencia en el mundo videojueguil bastante amplia. Y el casual es aquel que poco o nada más bien ha tocado en su vida que con los videojuegos, pocas veces ha tocado un mando y que no se siente tan familiar o tan familiarizado frente a esos complejos diseños de niveles y lo que puede parecer en un principio pues también unos complejos controles. Se adapta fácilmente, tanto si eres pues un hardcore como un casual, que es ese término que tú has introducido, a este juego que es Super Mario Galaxy 2, que es una experiencia de juego de primer nivel, de aquellos juegos que marcan. Y sin ninguna duda, pues se merece estar en esta lista, y bravo por Nintendo. Vamos a pasar al siguiente. Al siguiente. StarCraft 2, Wings of Liberty, ¿te suena? Sí. Pues la primera entrega apareció hace 12 años, o sea, imagínate tú si ha llovido y si los fans llevaban tiempo esperando ver la secuela de ese gran juego, de ese clásico, de todos los fans de estrategia. Se puede decir perfectamente que es de los mejores del género en toda la historia, ¿eh? El StarCraft 2 cuenta, entre muchas de sus virtudes, pues con una campaña bastante larga, de aproximadamente unas 25 horas de juego, con una historia interesante que engancha, y que no llega a cansar en ningún momento, por muy desesperante que se nos presenten las diferentes situaciones que llega a albergar este juego. La historia, siguiendo con lo que decía, se cuenta tanto con secuencias de CG, que este es un término que voy a explicar, según me estoy dando cuenta que tendré que explicar, son los vídeos, no sé lo que quiero decir las siglas, antes se llamaban de otra manera, se llamaban antes FMV, si no recuerdo mal, o algo así. Son las típicas intros de los videojuegos que, lamentablemente, de tiempo aquí, pues, hace unos 5 años para adelante ya no se ven. Es decir, las típicas secuencias de vídeo introductorias que no están realizadas con el propio motor gráfico, del juego, y que están hechas pues con un motor casi de película de animación 3D, que eran pues verdaderamente muy chulos y no digamos que te contaban el principio del juego, sino que a veces pues te podían hacer una especie de resumen de la historia, como serían los famosos Final Fantasy. Bueno, los Final Fantasy sí que te contan precisamente los inicios del juego, pero vamos, que eran, pues te destacaban muchos detalles, que eran unas secuencias de acción y que conseguían que te enganchase desde un principio el juego. Pues esas escenas, las CG últimamente ya no se ven, pero en StarCraft 2, Wings of Liberty, sí que las encontramos, así como secuencias que narran la historia generadas por el propio motor gráfico del juego. Unas secuencias, pues, que están hechas con unos detalles gráficos bastante importantes, unos gráficos que solo en PCs potentes se podrá apreciar su espectacularidad, pero eso no quita que el juego esté muy bien optimizado para cualquier PC, digamos, de 2 años hacia adelante. La historia está muy bien narrada, muy interesante, y los juegos de estrategia no se basan en la historia, se basan en la gran cantidad de posibilidades que ofrece. Y es que este StarCraft 2, pues, ofrece una gran variedad de estas diferentes opciones que tan familiarizados están los amantes del género de la estrategia en tiempo real, pero todas ellas están sabiamente implementadas y hacen que StarCraft 2 se convierta en todo un referente, incluso se podría llegar a decir como el juego de estrategia que servirá de listón para el resto de juegos del género que vendrán en un futuro. También otro punto a favor es ese juego online que tiene, pues, que es el vicio, y hará de este StarCraft 2 uno de los juegos más jugados por internet de los años venideros, así como lo fue la primera entrega. Un gran equilibrio entre las diferentes facciones, cada una pues bien diferenciada, haciendo que la experiencia sea distinta si eliges pues a los Terrans y luego eliges a los Zergs o a los Protoss, pues eso es bastante de agradecer. Y los que solo entiendan el español están de suerte, porque viene perfectamente localizado y con buena cera nuestro idioma. Y sobre todo, algo que muchos fans siempre desean, pero no siempre ven, y es el hecho de que la IA de este juego es formidable. No solo a nivel de la IA enemiga, que será tan exigente como avispada, sino por la IA de nuestros aliados. Ya que a la hora de seleccionar batallones formados por diferentes unidades, y les adjudiquemos un destino, todas las unidades se moverán de la manera más óptima para no encordiar al resto de sus colegas de armas, planteando así la posibilidad de desarrollar diferentes estrategias con diferentes batallones de la mejor manera posible, cosa que otros juegos, como el también reciente Command & Conquer 4, no tiene esa característica, y por eso pues se ha visto bastante empañado el juego, la calidad de su producto final, a lo largo de todas las críticas que le han hecho. Pero precisamente este StarCraft II pues lo ha sabido subsanar muy bien, digamos, no adolece de ese fallo que muchos otros juegos de estrategia sí que tienen, y por eso mismo lo convierte en un juego pues bastante a tener en cuenta, no solo si eres amante de la estrategia, sino del mundo del videojuego en general, ya que es una experiencia de juego de rol de tiempo real muy muy recomendable. Los únicos puntos malos es que para jugar necesitas estar permanentemente conectado a internet, al famoso servidor battle.net, y el hecho de que no puedas pegarte partidas en LAN con los colegas. StarCraft 2 ya tiene pensadas pues dos próximas expansiones, Heroes of Swarm, centrado en los Zergs, que saldrá en este mismo año, y Legacy of the Void, centrado en los Protoss, que saldrá en algún momento del año que viene. Estas expansiones, aparte de continuar con la historia de la campaña, mejorarán y añadirán cada vez más diferentes aspectos de este juego para que sea aún más grande. O sea, que es un juego que su grandeza no la podemos valorar actualmente, en el momento que ha salido, sino que iremos viendo cómo evoluciona y cómo se mantiene y cómo la gente pues sigue apostando por él, y siendo casi con total seguridad el juego de estrategia de género pues mejor, el más valorado y el que más opciones tiene y el que más diversión ofrece, aunque pasen los años, como así ha pasado con su anterior entrega de StarCraft 1. Una cosa está clara, y es que el sello de Blizzard significa máxima calidad. Y vamos a seguir con el espacio, porque qué otro juego también muy sonado y que ya ha ganado varios premios GOTY, de esos que dices tú, está ambientado también en el espacio. ¿Tú lo sabes? Bueno, si está en el espacio y ya se ha llevado GOTY, significa que estamos hablando de una secuela. Exactamente. Mass Effect, que del inglés quiere decir... Efecto en masa. Muy bien. Pues el primer Mass Effect, y es un juego que tengo en la Xbox 360, muy chulo, con una historia, una ambientación súper cuidada, una historia principal... Bueno, hay que decir que en el momento en el que los oyentes escuchen este programa, también estará disponible para PS3, y muy recientemente además. Exactamente, eso me pondré a decir. Pues como decía, la primera entrega, bien, un juego más de BioWare. Yo sobre todo de BioWare me quedo, yo no soy de los que se quedan con Baldur's Gate, porque no es mi estilo de juego ni plataforma de juego en aquellos tiempos era el PC, pero sí que me quedo con el Jade Empire, que es un juego para mí bastante completito, hecho con mucho mimo y demás, muy buenos. Digamos que el proyecto siguiente a Jade Empire fue este Mass Effect, y el siguiente, aunque paralelo, es la saga Dragon Age, pero bueno, se ve que tuvieron tiempo para sacar secuela del Mass Effect 2, que es este juego que estoy hablando ahora. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que uno de los puntos que a mí me empañó muchísimo el resultado final del primer videojuego eran las misiones secundarias, que eran unas misiones pues todas muy repetitivas, todas, o sea, una mecánica muy sencilla de bajar un planeta, explorar con un coche en unos territorios pues prácticamente vacíos, y en todos los planetas digamos que la base enemiga está localizada en el mismo sitio, era igual y tenías que hacer lo mismo, que era matar. Pues eso, como decía, empañaba el resultado del producto final. Si solo me quedase con la campaña principal, pues dije, está interesante. Pero bueno, ¿qué pasa? Que por suerte, todos estos aspectos, que para mi gusto eran bastante mejorables, han sido subsanados de manera más que correcta, haciendo de este Mass Effect 2 un juego más rico y más directo. Sobre todo se agradece la mejoría en lo que se refiere a esas misiones secundarias, que en esta ocasión son más variadas y sobre todo interesantes, que sirven para profundizar en la ya de por sí trabajada historia del universo Mass Effect. Y es que, pues precisamente es en este punto, en su historia, junto con la ambientación que representa, el más logrado del juego, pero no por ello el que lo hace grande, ya que el punto que realmente lo hace grande a Mass Effect es la mezcla de géneros. Pese a que fundamentalmente pues, se encuentra encuadrado como juego de rol, Mass Effect es una mezcla de aventura gráfica, shooter y juego de rol. De juego de rol tiene lo típico, el subir puntos a los diferentes parámetros del personaje e ir avanzando en la historia. Historia que tiene muchos elementos y muy bien ejecutados, sorpresas y con un clímax final bastante destacable que no revelaré aquí. De aventura gráfica tiene la narración, los diálogos, la lección de cómo llevarlos y qué actitud tomar frente a las situaciones, decantándote más bien por un tío así bueno, que se llama el Parangón, o por ser un tío rebelde, un tío malote. ¿Tú por cuál te decantarías? ¿Irías puteando a la gente o irías salvando el universo haciendo favores a la gente? Pero siempre que me preguntan esto, digo lo mismo, ni tanto ni tan calvo, yo, pues oye, hay veces que hay que pegarle un estacazo a la gente y otras veces pues hay que tenderles la mano. Porque no te dan un logro por ser neutro, solo te dan logros si eres malo o eres bueno. Porque le den por culo a los logros, a mí nadie me va a decir cómo me tengo que comportar, y menos un disco ahí metido en un trozo de plástico, que no, yo soy como soy y punto. Bueno, pues una de las principales virtudes o características de las juegos Mass Effect, que evidentemente también está en la segunda entrega, es los diálogos, que exigen una implicación directa de la persona, haciendo que incluso pues el argumento del juego, en determinados aspectos, no el argumento principal, varíe. Sí que hay algo del argumento principal, pero va, no digo nada. Es más, según hayamos hecho una historia en la primera entrega, se nos guarda la partida y el segundo juego la carga. Y el universo que hemos creado, como lo hemos dejado, por ejemplo, a la hora de elegir líderes que representen a la humanidad o de haber hecho determinadas acciones, serán igual en la segunda entrega. The Shooter, pues tiene los disparos. No es como el resto de juegos de rol, donde matas a los monstruos a espadazos por turno. En Mass Effect matas a los enemigos disparando armas de plasma, lanzando granadas y descargas bióticas en tercera persona, buscando coberturas, vigilando la munición. Es un shooter puro, pero bastante normalito, y mejor resuelto que en su anterior capítulo, por cierto. No es muy bueno como shooter, como dicen por ahí. Como shooter, pues píllate un Call of Duty o un Halo, que transmiten más lo que significa ser un shooter de verdad. Pero claro, como he dicho, Mass Effect 2 no es un shooter. Es una mezcla de géneros muy original y bien realizada. Los gráficos. Ese punto que hace ser a los juegos grandes o basura, pero que nunca influyen a la hora de convertir al juego en uno realmente bueno. Pues aquí lo hacen grande y lo hacen bueno, ya sea por la detallista ambientación futurista espacial o por la gran calidad de las texturas, sobre todo a nivel de personajes, que es una de las características que más atención ha llamado a la gente que se ha puesto en contacto con este juego. ¡Oh, es increíble! Parece de verdad el personaje. Están muy curradas, pero no parecen de verdad. Pues todo esto sirve para que el conjunto del juego resulte bastante creíble. Sobre este aspecto también influyen los personajes, bastante trabajados, sobre todo a nivel gráfico, y carismáticos, que junto a una gran variedad de objetivos son los otros puntos que perfilan el sobresaliente a este juego. Al juego se le han sumado con el tiempo diversos contenidos adicionales en forma de descargas, que van pues desde nuevos personajes hasta misiones, cuya calidad se va a decir que no repercute para nada en la aventura original, pero sí que le dan pues esa vidilla de más a un juego ya de por sí largo. Los usuarios de Xbox hemos tenido que pagar para hacernos con ello, pero los de PS3, como tú, tendréis más suerte, ya que próximamente será lanzado, como has dicho, también Mass Effect 2 para la era de Sony, con todos los discos, los contenidos descargables incluidos, y con un mejor motor gráfico, que BioWare, la empresa que ha desarrollado este juego, pues dice que tendrá la misma calidad que la del próximo capítulo de la saga, es decir, Mass Effect 3. Y es que sí, Mass Effect es una historia pensada como una trilogía, y tendrá 3 capítulos. Y bueno, este ha sido mejor que el primero, si la saga sigue este orden progresivo, esperemos que el 3 sea aún mejor, cosa que es bastante difícil, pero que sería de agradecer. En definitiva, pues es un juego muy completo, trabajado, con un gusto que merece pasar pues a los anales de la historia de los videojuegos. Bueno, vamos a otro. Red Dead Redemption. ¿Tú qué opinas, Antonio, de este juego? Al cual pues sé que estás jugando actualmente. No, porque Hace 1, 2, 3, 4... Hace 5 días que me lo acabé. Bueno, pues hace 5 días que te lo has acabado. Es decir, que has jugado hace muy poquito. ¿Qué te pareció? Brutal, brutal. Es discutible el mensaje que transmite. O sea, quiero decir, no puedo explicar esto sin contar el final y hacer un spoiler brutal. Alto. Pero lo cierto es que te pasas horas y horas y horas intentando reformarte y luego el juego te dice tonto, tonto, y te quedas pues con, no sé, es un juego, realmente las últimas horas del juego te dejan un sabor de boca un poquito amargo. Y te sientes bastante estúpido, pero realmente merece muchísimo la pena y yo creo que es un juegazo tremendo. Pues sí, Red Dead Redemption entraría dentro de la clasificación de juego de acción o acción-aventura, ambientado perfectamente en el lejano oeste americano y reuniendo los mejores tópicos del género western, donde encarnamos a tu amigo John Marston, el cual, en vez de ir robando coches a la gente como hacen pues sus amigos del Grand Theft Auto, ya que es la misma empresa, pues este hombre roba caballos con lazadas y se pone a disparar a forajidos o a chupacabras en su expansión Undead Nightmare. ¿Tú sabías eso? Sí, sí, lo había escuchado. ¿Sabías que aparecía el chupacabras? Y sí. El Yeti, bueno, el Bigfoot. Lo del Bigfoot no lo había oído, pero el chupacabras sí. Aparte de un huevo de zombies, pero sí. Bueno, curioso. Bueno, siempre mola poder disparar al chupacabras. ¿Qué aspecto tiene? Porque ya sabemos que siempre se le atribuyen diferentes aspectos, pero esto no es expediente CDM ni Terra Incógnita. Esto es la luna de Endor, y estamos hablando de Red Dead Redemption. Segunda entrega, aunque poco tiene que ver con el capítulo anterior llamado Red Dead Revolver, también hecho por Rockstar, pero trabajando para Capcom y que apareció con las Play 2 y en las Xbox originales. Los puntos fuertes de este juego, el Red Dead Redemption, pues son una calidad de jugabilidad pues bastante importante, una narración adulta y certera con lo que quiere transmitir el juego, una variedad de situaciones en un mundo muy extenso y abierto, una cosa que tú has tenido que experimentar y que pues tendrías que atestiguar que es así. Es un mundo que parece vivo, ¿no? Sí, sí, sí, puedo constatar que así es. Una campaña larga y muy entretenida, y bueno, incluso la puedes hacer en cooperativo. Y está ambientada toda esta campaña en un formato sandbox. Es decir, que tienes una gran libertad a la hora de poder elegir el orden en que quieres que se desarrollen estas misiones, así como de ir y explorar donde te plazca. Los gráficos están a la altura, así como el doblaje. Y el modo online que tiene pues es muy explotable, con muchos modos de juego. Desde el típico todos contra todos, pasando por uno en el que tienes que ir reclutando a miembros para formar una banda y sembrar el caos. O la justicia, pero generalmente es el caos. Los puntos negativos de este juego, ¿para ti cuáles han sido, Antonio? ¿Los puntos, perdón? Negativos. Bueno, aparte del final, sí es verdad que todas las misiones secundarias que, y bueno, todo este tipo de situaciones que te salen al paso, aunque al principio son muy divertidas y están muy bien, acaban hastiando, ¿no? O sea, yo ya llegué a un punto en el que persona que me venía gritando por favor, que me han robado el caballo, le pegaba un tiro directamente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo hacías? ¿Había más cosas para hacer? Obviamente, podía hacer muchas más cosas. Pero no, le pegabas un tiro, ¿por qué? No, ¿por qué? Dilo. ¿Por qué? Porque acabé harto de perseguir al tío que le había robado el caballo, sí. Echarle el lazo al caballo y devolvérselo para que me diera un poco de fama o un poco de honor y $3 que ya me dirás a mí, ¿para qué me sirve eso? Si me cuesta un whisky en el salón, $2. Fríamente lo que has dicho. Tú lo piensas fríamente. Pues para mí los puntos negativos de este juego, sí, es que hay algunas misiones que al final su mecánica pues hace bastante repetitiva, pero es que dentro de las misiones, los checkpoints, es decir, los puntos de guardado, que si mueres pues apareces ahí y no tienes que empezar de nuevo, en Red Dead Redemption no son presentes, como bien sabes. Y si pierdes en una misión, a menos que no tengas guardado, pues la tienes que volver a empezar desde el principio. Pero otra cosa que siempre ha sido un punto negativo en este juego desde el día del lanzamiento, ya que eran muy visibles, son los bugs. ¿Sabes lo que son los bugs? Habrá muchos oyentes que no lo sepan, así que explícalo. Pues los bugs es como coloquialmente se les llama a los insectos en el mundo anglosajón, es decir, bichos. Pero que en el mundo videojueguil hace referencia a esos fallos de programación que se hacen evidentes y que, digamos, empañan un poco la experiencia jugable del juego. Y es que Red Dead Redemption, desde el primer día, como decían, se ha hecho pues famoso por sus bugs. Por ejemplo, a mí siempre me ha hecho mucha gracia uno, que era el del Cougar Man, el hombre pantera, que era una cosa muy asquerosa, que era, ¿sabes? Que hay fauna salvaje por las montañas ahí del juego, y hay panteras, ¿no? Pues tú imagínate una pantera, pero que en vez de ser el modelo de una pantera, es el modelo de un hombre, de un tío, y claro, tiene que ajustarse a los parámetros y al comportamiento que tiene el juego prediseñado para la pantera. Por lo tanto, te encontrabas un hombre súper falso, súper agachado, que iba a cuatro patas, que tenía súper velocidad y que metía sonidos. Entonces, yo iba a John Marston por ahí por la montaña y de repente veía un tío a cuatro patas que venía corriendo y le pegaba así como una especie de hocicón y se iba corriendo y le metía un sonido, pero tú morías, tú salías despedido en la distancia y te volvías a levantar y veías... Pero tío, yo no he visto nada de eso, ¿qué me estás contando? Y veías al Cougar Man, el Cougar Man venía, se acercaba otra vez, digamos, te metía de lado y se iba corriendo. Como la... ¿Qué película es esa? Pero estamos hablando del mismo juego, ¿no? Sí, no puede ser. Y yo no he visto nada de eso, no he visto nada. Y a hombres voladores. Lo mismo que hay águilas en el juego, ¿se ha visto que hay águilas? Sí. Pues tú imagínate que sustituyes el modelo del águila y le metes el de un tío. Le veías al tío y movía los brazos para arriba y para abajo. Y te enchufaba el disparo y caía. Me estás vacilando, que yo no he visto esas cosas. Que sí, que las hay. Lo que pasa es que, digamos que al mes de salir el juego, sacaron un parche que solucionó bastantes de estos bugs. Pero no todos. Pero bueno. Para mí eran bastante divertidos, no sé si es un fallo o algo bastante curioso para intentar descubrirlo el jugador. Yo me quedo con lo segundo, con que es una experiencia de investigación para encontrarse con estos absurdos, con estos seres imposibles propios de John Kill. Sí, sí, el Cougar Man, tú pones en YouTube Cougar Man, Cougar, como es dicho pantera, pues es Cougar, que es una especie de puma. Y lo buscas y es acojonante, es acojonante. El Cougar Man de Red Dead Redemption, un juego muy completito y entretenido, que cuando más lo disfrutas es cuando lo juegas sin presiones, observando el cuidado con el que Rockstar, la compañía, pues ha conseguido plasmar la intención de que te sientas un auténtico cowboy. ¿Tú te has sentido así? Sí, totalmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y mi quinto juego que completa este top 5 es Super Street Fighter 4. ¿Tú has jugado algún Street Fighter? Sí, yo creo que todo friki alguna vez habrá jugado alguno, ¿no? Yo jugué al clásico. Alguno puedes haber jugado, pero es muy difícil que alguien haya jugado al Street Fighter 1. Ya que casi nadie lo recuerda. El que todos recordamos es el Street Fighter 2 o el Super Street Fighter 2 o Super Street Fighter 2 Turbo. No sé cuál tú jugarías. Pero bueno, pues serían los dos famosos. Bueno, pues Super Street Fighter 4. Un juego de lucha. Sí. Pero posiblemente uno de los tres mejores de todos los tiempos, junto al Tekken 5, el UFC 2010 y este mismo, ¿no? Super Street Fighter 4, teniendo en cuenta pues las notables diferencias que hay entre estas tres sagas. Este juego, el Super Street Fighter 4, es una revisión, de ahí la coletilla Super, del Street Fighter 4, aparecido en el año 2009 y el cual ya cosechó una crítica muy favorable, tanto por su cuidada jugabilidad como por el haber sabido mantener y mejorar los aspectos que hacen bueno a un juego de lucha, que es aquel que donde quien más gana es quien más domina y no el que más rápido aprieta los botones sin saber lo que está haciendo. Acompañado este Street Fighter 4 por un estilo gráfico que es muy resultón, carismático y que sirvió para aportar un golpe de aire fresco a los típicos personajes estilo anime que siempre han caracterizado a los Street Fighters. Street Fighter 4 fue elevado casi a la leyenda que fue la segunda entrega de la saga, ese juego que tú seguramente jugaste de pequeño, o de pequeño no, de más jovencito. Pero bueno, esta saga, Street Fighter, es la saga más mítica de todos los juegos de lucha, yo creo que sí, que sin ninguna duda. Después sería Tekken quizás, pero Street Fighter, ¿quién no conoce Street Fighter? Street Fighter ha hecho dos películas, la primera mala, la segunda aún peor. Tekken también ha hecho una recientemente, que está mejor que las de Street Fighter, es para mi opinión. Pero no estamos aquí para hablar de películas, estamos aquí para hablar de este juego, ¿no? De este juego de lucha. Y no por pertenecer a un mito, hace que el juego sea tan bueno como es. Y es que el juego se ha ganado su presencia en esta lista a pulso, puliendo los aspectos más criticados de su versión normal. Como el desbalanceo de algunos personajes, que en esta revisión super ha sido subsanada, pero no del todo, todo se ha dicho. El otro punto a favor de esta revisión, frente a su versión original, es el incremento del número de luchadores, recuperando la mayoría de ellos pues a grandes clásicos de otras entregas, elevando el total de personajes, el plantel, a 35 luchadores, y que lo más seguro es que esta plantilla siga aumentando de aquí a pocos meses, con la inclusión de Jung, Yang, Evil Ryu y Shin Akuma. ¿Te suenan de algo? Pues no. Pues los más hardcore, recuperando ese término que hemos dicho en un principio, de la saga Street Fighter seguro que conocen. Y es que también ha aparecido recientemente otra revisión del juego, esta vez para las recreativas, y se llama este juego pues Super Street Fighter 4 Arcade. Y en esta versión pues han aparecido nuevos personajes que para las consolas, y siguiendo con esta política de Capcom que tiene de meter contenidos a los juegos y haciendo pagar a los usuarios, algo que no te creas, pero se va a poner de moda bastante debido a la piratería, o al menos eso, esa es la excusa que dan las compañías por esos abusivos precios y por esos contenidos que curiosamente ya están incluidos en el disco. Lo que pasa es que no tienes el código para desbloquearlo, si hace falta que lo compres para desbloquear una cosa que ya has comprado porque la tienes en el disco. O sea, es algo brutal. Pues como decía, puede que incluso el plantel de luchadores sube a 39 o a 40 o a más, y estos nuevos personajes, estos 10 que aparecen en la versión Super, sirven pues para inclinar el plantel, el sistema del juego de lucha a una estrategia más ofensiva, pero todos ellos están muy bien diferenciados, aportando pues variedad al juego. Pero hay algo que sí que se ha perdido por el camino en esta revisión, y son los modos supervivencia y contrarreloj, algo bastante imperdonable la verdad, y que es clásico de todos los juegos de lucha, pero que se pasa por alto si le sacamos partido a sus variadas modalidades del juego online, que es donde está la verdadera diversión en este juego y donde nos pondremos a prueba como jugador con el resto del mundo. Y te preguntarás, ¿por qué este juego está en la lista? ¿Te lo preguntas? No me ha parecido tan pues extraño. Pues seguro que alguno de tus oyentes sí que se lo pregunta y yo lo voy a contestar. Pues porque aparte de que sabe incordiar al jugador más experimentado, siempre será de esos juegos que jugaremos con amigos, y hará que nos piquemos, que gritemos de placer al encajar un ultra al rival y ganar la partida en último segundo. Un juego que disfrutaremos por mucho tiempo, ya que es difícil que quede desfasado. Super Street Fighter 4, a ver cuando te invito aquí y hacemos una partidilla. Pero al final todo queda desfasado, Alex. Yo sé de que juego va a ser eterno, lo oí también de Tekken 3, y a ver ahora quién sigue jugando al Tekken 3. Bueno, es eterno ese juego, no te pienso. Y sigue teniendo una jugabilidad brutal, ¿eh? A día de hoy, pero sí, joder, sí. Es que ya son unos gráficos que están superadísimos. Ya bueno, pues juegos, pero si yo te dijera GOTY, es decir, uno, quédate sí. Con uno. Mario Bros. Super Mario Galaxy 2, y es que es un juego perfecto, que cumple con muchísimas creces lo que un jugón busca cuando se pone delante de un juego, es decir, diversión. Y Super Mario Galaxy 2, pues divierte como pocos, con un planteamiento sencillo, pero que cuanto más juegas, más lo disfrutas. ¿Podrías, Alex, decirnos por qué es mejor que los demás en una sola frase? Pues porque divierte más que ninguno. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Yo no sé que si tienes alguna otra cosa más que decir. Pues si te parece, menciones de honor de otros juegos que muchos de tus oyentes se preguntarán por qué no han sido incluidos en ese Top 5. Bien, pero no nos expliques por qué no están en la lista. Vale, sencillamente, haz una lista, dilo rápidamente y te puedes largar cuando quieras. Call of Duty, Black Ops, Halo Reach, Gran Turismo 5, God of War 3, Demon's Souls, Rock Band 3. ¿Qué te parece? Muy evidente, ¿no? Muy bien, todo. ¿No? Pues Super Mario Galaxy 2, mejor juego del año 2010 para Alex Barragán. Para muchos, otras en revistas especializadas y demás gente, pues ha sido el juego más Effect 2. Pero no, que no, que es Super Mario Galaxy 2. Y eso que yo no soy partidario de la Wii, pero me arrepiento de no tenerla solo por este juego, fíjate lo que te digo. Bueno, pues te la pides para los Reyes del próximo año. Te queda un poquito para los Reyes, pero bueno, te la cuenta, ¿no? Hay gente que tiene dinero. Tiene dinero y compra cosas, pero no lo voy a hacer. Bueno, nos pensaremos muy, muy, muy en serio el que... Nos pensaremos muy en serio el que vayas a volver a colaborar una próxima vez en este programa, pero bueno, si finalmente decidimos que vuelvas, pues vale. Nos hablarás sobre cualquier otra cosa. Y porque tú además eres un friki de otras muchas materias, ¿no? Como de Octavio Mesa. ¿Octavio Mesa? ¿Tú sabes quién es Octavio Mesa? No. Pues debería saberlo. Es un icono del auténtico hijoputismo colombiano. Del aguante berraco. A esas cosas tú no las conoces. Y yo no. Estoy aquí para presentarle a la gente pues cosas que seguramente no conoce. Pongan Octavio Mesa en YouTube. Hay una canción muy buena que se llama La Berraquera. También está de Merceditas, que es muy, muy cachonda. No es lo que se piensan que van a encontrar, ¿eh? Música así tradicional, rollo cumbia, así de la tontería. No, es música auténtica, de auténtico sentimiento berraco. Es brutal ese hombre. Alejandro Barragán. El indiscutible Alejandro Barragán, el rey de su casa. Pues tampoco te creas. La vida no es así, desgraciadamente. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, venga, un saludo para todos. Cali con Buenaventura, hace concierto en marimba. Me dijo Julieta ayer, me está rascando la chichina, queda en un alto. Y salen con una cueva, anoche en Monte a caballo, casi me arrancó un huevo duro. A mí me llaman, aquí me tienen cantando, casi que se muere Víctor cuando lo pillé. Noche anacleta, que mujer para hacer bulla, porque le agarré una telaraña que colgada vive sobre la pared. Estas trovas que aquí canto son pa' que largo usted. Esas trovas que aquí canto son pa' que largo usted. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. ¡Bravo! Sigue escuchando, anda, sigue. La Órbita de Endor, la órbita de Endor. Los milagros de la edición son la clase de milagros que te permiten tener la música de los juegos GOTY preparada, aunque yo no tuviera ni idea de qué juegos iba a mencionar el compañero Alex Barragán. El mismo tipo de milagros que nos permite cerrar la sección con Octavio Mesa, aunque yo no tenía ni idea de la existencia de este tipo hasta después de colgar el teléfono. En fin, esto es La Órbita de Endor, un programa enlatado con todas las ventajas que eso tiene. Os propongo ahora escuchar otra prueba de nuestro particular experimento. Ahora vamos a suprimir a uno de los personajes principales de una escena de Pulp Fiction. Escucharemos a Bruce Willis y a nuestra particular voz artificial. Y es que da hasta pena escuchar la poca sangre que se puede imprimir a un papel cuando no le echas ganas. Lo peor es que hay actores de verdad que tienen un talento muy del estilo de lo que vamos a escuchar. En fin, ahí va. ¿Quieres esa pipa, verdad, Sed? Anda, píllala. Adelante, cógela. Venga, chico, anímate. Quiero que la cojas, Sed. Apártate, Butch. ¡Joder! ¡Joder! ¿Estás bien? No estoy bien. Estoy a mil jodidas millas de estar bien. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Voy a decirte lo que pasará. Voy a llamar a un par de negros empapados en crack. Voy a decirles que disequen a este colega, empleando un soplete y un par de alicates. ¿Has oído lo que he dicho, pedazo de capullo? Aún no he acabado contigo, ni lo sueñes. Practicaremos el medievo con tu culo. Me refería a qué pasa ahora entre tú y yo. Oh, ese ahora qué. Voy a decirte lo que pasa ahora entre tú y yo. Ya no habrá más tú o yo. ¿Estamos en paz? Sí, lo estamos. Y de juegos de consola y ordenador pasamos a juegos de mesa, y más concretamente, de rol. Necesitamos hacer un tributo a una editorial muy particular. Seguid escuchando y recordad que si deseáis escribirnos o lo que sea a este programa, lo podéis hacer a orbitaendor@gmail.com. Repito, orbitaendor@gmail.com. Nuestro blog oficial está ahí para que lo visitéis cuando creáis oportuno. Su dirección, aparte de las http://2 puntos y tal, laorbitadeendor.blogspot.com. Todo seguido, ¿eh? laorbitadeendor.blogspot.com. Y también podéis seguirnos la pista en iVoox, Facebook y en esa comunidad donde nos han dejado un rinconcito para nosotros solos, que es Foros del Misterio, que podríamos denominar como nuestro chalet en la sierra, pero bueno. Bueno, tal y como os avisábamos, vamos a hacer un pequeño homenaje, un tributo a la que sin ningún lugar a dudas fue la editorial. No una editorial de juegos de rol, sino la editorial en este país que más apostó y que más aportaciones hizo al mundillo del rol, hasta el punto de que si uno en los años 80 y 90 jugaba al rol y se compraba algún juego, el porcentaje de que fuera de esta editorial era bastante amplio. Tenemos a un nuevo colaborador. Aquí vamos sumando colaboradores cada semana, y este es un buen amigo y compañero de otras líneas radiofónicas que en el que uno se lleva involucrado bastante tiempo. El señor Carlos Ruiz. Señor Carlos Ruiz, ¿está usted por ahí? Sí, señor Antonio. Sí, señor Antonio Runa, estoy por aquí. La verdad es que para mí es un placer el poder ayudarte, ¿no? Y colaborar con esta nueva iniciativa que has querido llevar a cabo. Muy bien, llevamos aquí hablando de una editorial. ¿Qué misterio es este? ¿Qué editorial es esa? Preséntanosla, por favor. Pues estamos hablando de Joke International. Bueno, Joke International, también se le puede llamar, más conocida. Es una editorial que se fundó en 1985 por Francesc Matas. Como tú muy bien has dicho, esto no es una editorial cualquiera, esta es la editorial. Y ¿por qué digo esto? Porque es la que más ha promovido el juego de rol en nuestro país. Y es una hazaña que llevaron a cabo después de dos fracasos de Francesc Matas. O sea, tuvo dos proyectos que inició de editoriales que, bueno, no les fue muy bien la cosa, y creó este. Y lo cierto es que ha hecho que el mundo del rol, pues, bueno, realmente hizo que el mundo del rol fuera conocido en nuestro país a grandes estragos, a grandes rasgos, vamos. La verdad es que la llegada de algunas empresas que yo no sé si tuvieron suerte, tuvieron más vista o qué, al panorama de las publicaciones del rol, hizo que, bueno, prácticamente todas las editoriales que hasta ese momento estaban en pie, pues no solamente perdieran los derechos de sus productos más importantes, sino que acabaran fuera. O sea, realmente les dejó caos a todos. Esa editorial fue la Factoría de Ideas, el que aquellas editoriales con las que no podía, las absorbía. O sea, que realmente se llevó a cabo aquello de, si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? Aunque en el caso de la Factoría de Ideas, que tenía además un, digámoslo así, una importante entidad detrás, me parece que era Distriimagen, no sé si tú me puedes corregir al respecto, pero creo que sí, pues hacía que este grupo editorial fuera un poquito más fuerte de lo que habían llegado los demás. Y de hecho, ahora mismo, en estos instantes, si en su día hablábamos de Joke International como la editorial de los juegos de rol más importante, pues ahora habría que hablar de la Factoría de Ideas. ¿O no? Uh-huh. Don Carlos, le voy a llamar, sí. Te voy a llamar de usted. No, no me llame tú usted, por favor. Bueno, pues nada. Todavía soy joven, de hecho soy más joven que tú. Así que soy yo el que debería llamarte a ti, tío, usted. Lo fuerte que tuvo Choque Internacional, aparte de una buena gestión en alianzas con por ejemplo, Avalon Hill o con International Team, que es de Italia, lo cual le permitió el abrirse las puertas a Europa, fue que tuvo la iniciativa, entre muchas de ellas, de crear el primer juego en español, que fue Aquelarre, en 1990, ambientado en la época de brujas y demás de la Edad Media. Ahí los hechizos, la brujería, los calderos con pociones mágicas y ojos de salamandra estaban al orden del día. Y iniciativas como esa, o iniciativas como la traducción al catalán del Señor de los Anillos, u otros tipos de juegos importados y traducidos a España, como fue Stonebringer, RuneQuest, fue lo que hizo que Choque Internacional fuera la más importante editorial a nivel nacional de que nos podemos de juegos de rol, y que, como tú muy bien has dicho, absorbió a todas las demás. De hecho, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todos los, bueno, de sus productos más importantes, comentándolos, algunos de ellos, aquellos que sean más importantes, pues a lo mejor nos extenderemos un poquito más, Carlos. Pero bueno, lo cierto, ¿tú recuerdas que Jock sacaba muy regularmente una revista que se llamaba Líder? ¿Tú llegaste a ojear alguno de estos ejemplares o no? No, yo la he llegado a ver, no la he llegado a ojear, ¿eh? Yo, Líder, la verdad es que sí la he llegado a tener en mis manos, pero no he sido un asiduo lector de la revista. La verdad es que la revista tenía más pinta de fanzine que de revista en sí misma, pero oye, la información que daba era muy buena. Yo llegué a tener algunos números así muy, muy exclusivos, donde venían una campaña muy original de RuneQuest, adaptaciones de reglas de unos juegos a otros, porque no sé si lo recuerdas. Bueno, ahora hablaremos sobre algunos de ellos. Había juegos que tenían unas reglas muy complicadas, como por ejemplo Rolemaster, ¿no? Por ejemplo. Luego volveremos otra vez a citarle cuando hagamos el resumen de los juegos que publicó Jock. Y venían, pues, una adaptación de las reglas de Rolemaster o del Señor de los Anillos, que me parece que era primo hermano en cuanto a reglas, era muy complicado. Pero una adaptación al sistema de RuneQuest, que era bastante más sencillo y bastante más ágil. Y, bueno, un montón de noticias, un montón de material. Si tú comprabas los juegos de Jock, la revista Líder era un complemento estupendo. Porque ahí te venían un montón de ideas, adaptaciones de reglas. Realmente era una ayuda para los masters que no tenía precio, a mi juicio. El caso es que hay que decir que Jock en estos momentos ya no existe como empresa. En 1998 desaparece. Pero todos, como ya he dicho antes, todos los roleros que tenemos chorreras, que ya tenemos una edad, unos años, sí, los que empezamos en aquella época, los que pertenecemos a una generación, la generación X, como se nos llamó, no podemos más que recordar a Jock International con bastante nostalgia. Qué buena era esa editorial, ¿eh? Uf, qué buena. Pero buena por lo que hizo, ¿no? Por la innovación que tuvo, por cómo se movió. Y lo mejor es pasar para demostrar esto, lo mejor es pasar a hablar de los juegos de rol que tuvo, que ya verás como a más de uno de nuestros oyentes le va a sonar y va a decir, bueno, pues esto es un clásico. Pues estos clásicos que vamos a nombrar fueron editados por Jock International en nuestro país. Sin embargo, si quieres, perdona, bueno, dime, habla tú primero. Sin embargo, era lo que iba a decir, o sea, a pesar de que tenía titulazos, o sea, juegos imprescindibles para el mundo del rol, también tradujo y publicó algunos descalabros importantísimos, ¿no? O sea, despropósitos tremendos, juegos que decía, pero bueno, ¿cómo empleáis siquiera un segundo de vuestro tiempo en un título así? Pero bueno, continúa, vamos a empezar si quieres. Yo lo que me refería es que bueno, vamos a empezar con un primer juego de rol que es el más clásico que nos podemos encontrar, que fue el primero que se tradujo, ¿no? Si no recuerdo mal, al castellano, por Jock International. Y yo quisiera que de este hablaras tú, porque yo sé que te gusta este, y sobre todo el tema de qué va. Sí, señor, pues cítalo y me pongo a ello. La llamada de Chulú, o de Chulú, o de Tulu, ¿cómo es? Yo, bueno, para mí siempre será Tulu o Chulú. Es que hay veces que lo digo de una forma y otras veces lo digo de otra. Por cierto, ya anunciamos que va a haber un especial Lovecraft aquí en la órbita de Endor más adelante. Pero sí, la llamada de Chulú, o como la gente lo quiera decir, basado en la literatura de H.P. Lovecraft. Tú habrás jugado a la llamada de Chulo alguna vez, ¿no, Carlos? Sí, por favor, sí. Donde lo irreal se mezcla con lo real, donde se crea un ambiente un poco absurdo, donde, no sé, el terror psicológico está presente, sobre todo si tienes un buen conductor, un buen máster, y donde he pasado momentos bastante interesantes. La verdad es que era un juego donde habitualmente te hacías un personaje nuevo cada cierto tiempo, porque el final normalmente solía ser que murieras. Sí. Era un juego que creaba una opresión en torno al jugador muy difícil de igualar, porque los peligros y las amenazas que rodeaban a los seres humanos eran tan grandes que habitualmente pues solías ceder y solías morir ante esas amenazas. Era lo suyo. Pero tenía un sistema de juego increíblemente sencillo, increíblemente fácil de jugar, de aceptar, de digerir, como era el sistema de porcentaje, y un concepto que era el de la cordura. El personaje se iba volviendo cada vez más loco a medida que iba teniendo experiencias, que yo creo que fue una idea tan original como brillante. Se puede hablar de La llamada de Cthulhu durante media hora, Carlos, pero así que será mejor que pasemos a otro título. Sí, el siguiente juego que salió en España un mes más tarde fue el de RuneQuest. RuneQuest fue otro de esos juegos que rompieron esquemas y donde han sacado ediciones, muchas ediciones. E incluso hay uno que se llama RuneQuest 2, que ha sido publicada en enero del 2010, o sea, hace poco, ¿no? Bajo la licencia de Isaries, una editorial creada en 1998, precisamente cuando se acabó Joke International. Y el sistema de juego de RuneQuest es el basado en lo vamos a decir en español, en las reglas de rol, por decirlo de alguna manera, les role playing. Esto es un sistema de juego que merece tener un especial, que merece tener un capítulo, ya que habría que explicar cómo sería la modalidad de juego, pero es el juego más extendido, ¿no? Es, digamos, son las reglas de rol básicas que luego se adaptaron para numerosos juegos de rol, como puede ser luego el Stormbringer. El RuneQuest está basado en una época de época medieval, una época de donde toda la fantasía y todos los personajes fantásticos, como pueden ser los elfos, los orcos y demás, está presente, y donde, como no, la magia y los hechizos de poder, ¿no? El elfo arquero que todos hemos jugado, el mago propiamente dicho, eran los típicos personajes que se creaban para jugar a RuneQuest. Lo cierto es que a mí es un juego, la verdad es que yo lo pasé un poco por encima, pero que me gustó mucho cuando lo traté un par de veces solamente, pero ese ambiente donde me llevaba es lo que me llamaba la atención. Incluso, bueno, tenía hasta Hobbits, que fueron incluidos más tarde en una de las ediciones posteriores al RuneQuest original. En cuanto a ambientación y en cuanto al universo en el que se desarrollaba el juego, a mí siempre me pareció un Dungeons and Dragons malillo, porque la verdad es que salían hasta patos, hablaban y demás, estilo Hogwarts, de esa película horripilante que vimos en su día. Pero bueno, de todas formas, has dicho de lo del sistema. En realidad, el sistema de RuneQuest era un sistema un poco más avanzado, con una cosa que se llamaba momentos de reacción, que era una especie de avance del sistema que ya presentaba La llamada de Cthulhu, porque también jugaba con el tema de los porcentajes y demás. Pero bueno, sí, era bastante sencillo, rápido, ágil, pero también tenía algunas lagunas ese sistema que, bueno, se intentaron suplir más adelante. ¿Alguna otra cosita de RuneQuest o pasamos a otro? No, pasamos al Señor de los Anillos, el juego de rol de la Tierra Media. Clasicón. Yo este no he jugado, ¿eh? Ya te lo digo yo de antemano. Bueno, antes de nada hay que advertir que luego, posteriormente, salieron otros Señores de los Anillos, otros juegos. De hecho, a día de hoy se puede encontrar uno mucho más fácil, mucho más sencillo. Pero este, el juego de rol de la Tierra Media, que era el subtítulo que tenía este Señor de los Anillos, era complicadillo. De esto de que en muchas ocasiones, para resolver una situación de combate, tenías que mirar, sin exagerar, Carlos, dependiendo de cómo te saliera, podías llegar a visitar hasta 8 tablas. De una tabla a otra y tiro porque me toca. Era farragoso, era complicado, y cuanto más realista era en algunos aspectos, más absurdo era en otros, porque se daban situaciones incomprensibles, que no tenían demasiado sentido. Yo siempre fui enemigo de este sistema de juego, pero bueno, había mucha gente que le encantaba. Y de hecho, del Señor de los Anillos, de este juego de rol de la Tierra Media, surgió el que ya hemos citado antes, que era Rolemaster, que bueno, ya vamos a esperar a que llegue y ya lo comentamos. Pero bueno, qué mejor, ¿no?, que el mundo creado por Tolkien para desarrollar una campaña rolera. Es que mejor universo no vas a encontrar. ¿O sí? O sí, porque el que viene después es del universo de George Lucas, Star Wars. Nada menos. háblanos de él. Oh, tío, es que para mí Star Wars... yo, la primera vez que jugué al rol fue con el Star Wars. Con el Star Wars de su día, no con el sistema de dado de 20 que ha salido ahora, sino con el Star Wars de aquella época. Jugabas con tropecientos dados de 6, porque todo era con dados de 6, tenías que tirar pues los que tuviera tu personaje, cuantos más dados tuvieras, pues más dados lanzabas y más opciones tenías de lograrlo. Date cuenta que se desarrollaba en una época en la que los episodios 1, 2 y 3 todavía no se habían hecho. O sea que el universo de Star Wars pues no chirriaba como chirría ahora, no tenía tantas paradojas, sino que funcionaba bien, no como un reloj, pero bueno, o sea, funcionaba. No tenías la opción de crearte a un Jedi superhéroe como en la actualidad, sino que llevabas pues piratas, contrabandistas, mercenarios, cazadores de recompensas, y joder, o sea, realmente era fascinante el poder llevar a estos personajes que serían secundarios, porque tú nunca podrías medirte con Boba Fett, pero el hecho de pegarle dos blasterazos a dos soldados imperiales y tener la opción de meterte en tu nave y marcharte, porque el imperio siempre ganaba. Es así, siempre te encontraban y siempre te echaban de los sitios. Pero la opción de decir, bueno, me cargo a dos o tres y huyo. Pues aquello era una experiencia excitable. Sí. ¿Tú llegaste a jugar? No, yo no he llegado a jugar a estos. No, yo soy un poquito más tardío. El sistema de juego, en fin, había que cambiarlo y era también bastante absurdo, ¿no? A día de hoy no sobreviviría un juego con ese sistema. Es que ni siquiera llegaría a arrancar, pero en aquella época pues era una idea interesante. Pasando de Star Wars, tenemos a juegos como Star Wars, que salió también en 1990. Como si Star quieres, Wars. Pasamos... Perdona, dime, que se ha cortado. Como Star Wars, será Car Wars, ¿no? Car Wars, he dicho. Ah, pues ha sido fallo mío de entendimiento. Que vamos a pasar por algunos por encima, porque si no vamos a acabar. Bueno, rápidamente decir que Car Wars era un juego, más que un juego de rol, era juego de rol mezclado con juego de tablero. Era de carreras de coches y demás. Muy, muy prescindible. También tenemos a James Bond, del mismo año. Bueno, yo creo que sobra decir en qué está basado el universo de James Bond, 007. Pero el caso es que no llevabas a James Bond, claro, porque si juegas con cinco personas y todos son James Bond... Es que ahí estaba lo curioso, ¿no? De que, no sé, el juego se llamaba James Bond 007, pero jugábamos cinco y ninguno éramos James Bond. Yo recuerdo que una vez era el 0010, una cosa de estas así, que no sé cómo podía ser 0010. Cuando realmente yo le expliqué al máster que, bueno, debería ser 010, y me dijo, no, 0010. Yo, vale. Pues si tú dices que soy el 0010... Es que me parece pues que bueno. Hay un código, el código 00 me parece que es el que te da licencia para matar, con lo cual sí es posible que sea 0010, ¿eh? No sé, ya te digo. Época tendría yo unos... cuando yo jugué tendría 16 años, 15 o 16 años, y me acuerdo de esa pregunta, ¿no? De bueno, ¿no será 010? Y dice, no, tú eres 0010. Y yo, pues bien. vale. Seguimos, Carlos. Seguimos. ¿Cuál es el que viene ahora? Después de Star Wars tenemos... después de James Bond tenemos al Príncipe Valiente. Yo de este la verdad es que ni había oído hablar, ¿eh? Bueno, el Príncipe Valiente pues está basado en el cómic del mismo nombre. Yo no lo llegué a jugar, pero es cierto que no se jugaba con dados poliédricos, sino con monedas. Tú llegabas y si tenías suelto, lo ponías sobre la mesa y lanzabas no sé cuántas monedas y dependiendo de si salía cara o cruz, conseguías unas cosas u otras. No... fue un sistema que prosperara demasiado, francamente. No lo saltamos, venga. Sí. Pues el siguiente es, Carlos, que yo creo que estás deseando ya llegar. Hombre, el siguiente es Stormbringer. Stormbringer no es... Si nos ponemos a mirar su aspecto técnico y demás, no es un gran juego de rol, no es un juego de rol que haya roto muchos esquemas. Está basado en el Basic Role Playing, que es una adaptación del RuneQuest un poquito más básica, Yo siempre he pensado que era un juego para principiantes. De hecho, este fue el primer juego de rol al que yo jugué, al que me invitaron a jugar. Y bueno, creo que me tiré unos 25 minutos para crear mi primer personaje, un bárbaro. Y bueno, siempre tengo una escena en mi cabeza que era la primera acción que yo tuve que hacer. Y fue que unos compañeros fuimos a entrar a unas mazmorras a rescatar a otro compañero, a otro jugador que acababa de llegar, y era la única manera de infiltrarlo en el juego. Y nos encontramos con una espada demonio. Bueno, hay que decir que está ambientado también en el universo Moorcock. El universo Moorcock de Michael Moorcock. De Michael Moorcock. Iba a decir Morlock, ya me iba a confundir, se me estaba yendo la cabeza Morlock. Jo, tío, por Dios. Ya, bueno. Y está basado pues en los reinos jóvenes, donde vivía un antihéroe que era Elric de Melniboné, que es el más conocido de todas las novelas de Morlock. Se me va la otra palabra. Moorcock. Y era conocido como el antihéroe, ¿no? De este universo. Pero bueno, lo que íbamos a hacer, la primera acción que tuve fue enfrentarme a una espada demonio. Y lo cierto que cuando tiré mis dados, recuerdo que el máster me dijo: acabas de sacar un crítico. Y dije: coño, ¿esto qué es? ¿Qué es un crítico? Si un crítico es cuando la espada te va a atacar, va a saciar su sed de sangre con tu corazón, tú alzas tu espada con las dos manos, agarrando la empuñadura lo más fuerte que puedes, y asestas tal tajo a la espada que tu misma hoja se parte, pero haces que la espada demonio se caiga al suelo. Y es entonces cuando la espada demonio sucumbe ante tu poder y forma parte de ti. Y dije: ¡oh, cómo mola esto, tío! Eso lo tenía ya escrito, lo tenía preparado, como tú. Yo qué sé, tío, yo sé que... Hombre, la traducción literal no era... Fue con otras palabras parecidas a las que yo ahora digo, porque ya te digo, tenía 15 años en aquella época, ahora tengo 32. Y joder, pero me llegó al alma, tío, te lo juro, ¿eh? Uh-huh. Me llegó al alma. De hecho, Stormbringer era el nombre de una de las espadas de Elric de Melniboné, que era un poco el personaje principal de este universo, que luego cometieron el terrible error en las novelas que luego publicaron de traducirlo como Tormentosa. Sí, la Tormentosa, sí, claro, sí. Con lo bien que queda Stormbringer, tío. Tormentosa. Y bueno, es un juego que luego sacaron multitud de ediciones, entre ellas el juego llamado Elric. Uh-huh. Pero bueno, yo pienso que ahí ya no... Bueno, luego llegaremos a Elric, que también está en la lista. Vale. Pues seguimos con el siguiente juego que toca es Aquelarre, que es el primer juego de rol español que, como hemos dicho al principio, fue creado por Yoko International y está basado en la época de magos y brujas, donde la brujería, los demonios de la Edad Media estaban a la orden del día. Ahí te puedes encontrar perfectamente, como he explicado, una cueva donde había un aquelarre de brujas preparando su hechizo, ¿no? para poder dominar un poblado, y tú tenías que estar ahí intentando que no lo lograran. Uh-huh. ¿Has jugado tú a este? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el máster no le gustaba todo el rollo este de las brujas, entonces aprovechaba el sistema y la ambientación, así muy muy medieval. Históricamente podías hacer partidas con mucho rigor, ¿no? Histórico. Entonces quitaba todo el tema de las brujas y jugábamos en el medievo español además, pero bueno, digamos que sin el tema de las magias y demás, con lo cual, pues bueno, realmente jugamos a un 50% de lo que ofrecía Aquelarre realmente. Hombre, es que si a Aquelarre le quitas eso, la verdad es que Aquelarre no es... Claro. Lo podías modificar, lo podías adaptar, pero sí, lo bonito es eso. Y encima que estaba basado en la península ibérica. Creo que lo de los reinos de Castilla, Aragón, si no recuerdo mal, Navarra, bueno, Portugal... Siempre depende de lo que quiera hacer el máster. Yo recuerdo que hicimos una campaña de la llamada de Tulu sin todo la ambientación Lovecraft. Es decir, era una partida en planos intocables, porque éramos mafiosos en los años 20, con el sistema de la llamada de Tulu, pero sin los monstruos y los mitos, ¿no? Con lo cual, todo depende de lo que quiera hacer el máster con cada sistema. Ya, pero bueno. Yo para eso jugaba un juego que se llamaba Universo. No, que era un juego de rol multiambiental, que donde tú elegías... la época, tú elegías lo que querías hacer, lo que querías ser, y no tienes que estar modificando el juego de rol original. Pero bueno, eso es otro tema, otra historia. ¿Cuál es el que viene ahora? Pues una cosa que se llamaba Paranoia. Este juego sí que tenía juegos. Esto era un juego de rol cómico, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, pero era el único juego de rol donde el que se reía era el máster. Por la sencilla razón. Tú cuando creabas a tu personaje como jugador, creabas no sé cuántas réplicas eran, no sé si eran 7 o por ahí. 6 o 7 réplicas clónicas de tu personaje. ¿Por qué? Porque tu personaje moría. Moría mucho, moría muy a menudo, de formas absurdas, ridículas y demás. De hecho, el máster se dedicaba pues a matar al grupo constantemente, a matar a un personaje y, por sistema, y ahí estaba la gracia, ¿no? Yo recuerdo que Paranoia era el grupo, o sea, era el juego de rol ideal para mosquearte con tus amigos. Era así de sencillo. Pues el máster se lo pasaba fenomenal, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues el jugador pues acababa frustrado de morir una y otra vez, y si llegaba vivo al final de la partida y conseguía todos los objetivos, pues caía un meteorito encima y le destruía, amén de millones de cosas que le podían pasar. No, nunca lo consideré un juego destacable. De hecho, recuerdo que la última partida que jugamos a Paranoia fue una en la que ya los masters le hicimos un motín. O sea, los jugadores hicimos un motín contra el máster y nos negábamos a seguir la línea argumental que él había trazado. O sea, y cuando él vio que nos empezábamos a suicidar todos hasta que se acabaron nuestras copias clónicas y veía que aquello conducía irremediablemente al fracaso, dijo, bueno, venga, va, voy a portarme un poquito mejor. Y fue la única vez que sobreviví a una partida de Paranoia. Horrible, horrible. Un juego terrible. Bueno, luego, fíjate la curiosidad de este juego, es que luego en el 2004 se hizo una edición para ordenador y presentó tres modalidades de juego. Una de ellas era Zap, donde la partida no duraba más de una hora y la que el máster tiene que ser, vamos, como tú has dicho, ¿no? Tiene que ser malo, malísimo. Era el malo, malísimo, o sea, pasaba, hacía pasar a los jugadores unas calamidades tremendas. Luego había otra modalidad que era el modo clásico, donde duraba unas 3-6 horas y era pues el modo normal de Paranoia. Y luego era el modo campaña, donde se podían jugar varias sesiones, como cualquier otro juego, y donde el daño que te infligían era menor de lo habitual. Donde, mira, aquí es que ahora mismo lo estaba leyendo ahora mismo, y donde ya te dice que los clones iniciales eran 6. O sea, que ya confirmamos que los clones utilizados para jugar eran 6. Y era pues una manera de extender un poco más el juego. O sea, el Zap, el modo rápido, el clásico, modo normal, y el modo campaña, que es el modo extendido del juego. Ese es el que yo creo que usaban para principiantes. De hecho, era una imbecilidad, porque no ibas con tus 6 copias por ahí por el mundo, sino que ibas con una solo. Y si moría, la otra se materializaba en el lugar, ¿no? Con los recuerdos de la otra. O sea, sin sentido, un plan... Señor Master, tiene usted carta blanca para hacer unos estropicios tremendos con los personajes de los jugadores. Era así, en fin. Mira, vamos a cambiar, vamos a pasar y dejemos esta paranoia aparte. El juego que viene ahora es uno de los que, bueno, la gente en la sociedad actual se ha quedado más impregnado, ¿no? El juego se llama Killer y este juego es el primer juego de rol en vivo que se hizo en España. Esto, pues hace unos años todo el mundo recordará que hubo una campaña contra los juegos de rol y porque algún desaprensivo, ¿no?, se dedicaba a matar a las víctimas. Killer no es exactamente ese juego de rol, pero se relacionaba con él y es un juego de rol donde los personajes estaban vivos, o sea, los personajes eran los propios jugadores y donde a cada uno se le atribuye un equipo. Y ese equipo era el encargado de asesinar al otro equipo y viceversa. Yo esto he jugado con varias versiones. Una de ellas era que tú no sabías cuáles eran los miembros del equipo contrario los que tienes que asesinar. Hay que decir que los asesinatos se hacían con algo que te decía el máster. O sea, tienes que matar a los miembros del otro equipo. Esto no lo decía mediante notas en clase. Me acuerdo yo que nos dejaban una nota. Yo sí sabía cuáles eran los miembros de mi equipo, pero no sabía cuáles del equipo contrario. Nos dejaba una nota, nos reuniéramos todos y teníamos que eliminar al equipo contrario. A lo mejor nos decía que con un bolígrafo o con una regla. Lo bonito era que no sabíamos quién era y nos iba dejando pistas a nosotros y también iba dejando pistas al equipo contrario de quiénes eran los adversarios a asesinar, ¿no? Y, joder, había juegos que, tío, que te tirabas una semana, ¿eh?, para poder acabar con el contrincante, tío. Y había otra versión donde sí sabías quiénes eran y quedabais que bueno, quedábamos en un lugar específico, en el centro de la ciudad o en cualquier lado, y desde ahí nos teníamos que ir moviendo para encontrarnos y entonces, bueno, pues acabar unos con otros sin que nadie se diera cuenta. Que eso era lo interesante. Yo no sé si el juego Killer era realmente así en su origen, pero así es como yo jugaba. Vaya, vaya, vaya. Yo he jugado a varios juegos de rol en vivo, pero a Killer específicamente nunca. Pero bueno, es una pieza clave, ¿no?, de este resumen, de este tributo. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa para que suene un poquito la música y vamos a seguir con el listado de juegos que nos quedan. Bueno, pues continuamos aquí con este homenaje a Jock International. Había muchísimos más juegos que fueron publicados por esta editorial. Por ejemplo, Carlos. Ahora tenemos a Oráculo. ¿Tú has jugado a Oráculo? No, es más, ni siquiera recuerdo este juego, macho. O sea, no sé ni de qué iba, tío. Yo lo único que sé documentándome es que era un juego de rol mitológico, basado en la mitología griega. Y poco más, tampoco puedo decir mucho más sobre este juego. No llegó, no prosperó tampoco demasiado. Pasemos a otro. El siguiente que tenemos aquí, siempre por fechas, es Los Cazafantasmas. Bueno, ¿qué decir de Los Cazafantasmas? ¿Quién no ha visto las películas de Los Cazafantasmas? Claro, a quien le interesara ese tipo de ambientación, pues ya sabía que tenía un juego de rol en el que podía jugar a ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, no sé, tampoco es una idea excesivamente atractiva, a mi juicio, claro. Lo que hicieron fue adaptarlo y poder, bueno, pues incluir seres como vampiros o... Yo creo que también se podía incluir hasta viajeros en el tiempo y demás. Pero bueno, tampoco es un juego que a mí me llamara mucho la atención. Esto es que aprovecharon el tirón de la película y decidieron hacer un juego de rol. O sea, una adaptación del juego de rol, como muchas otras adaptaciones que veremos a continuación. Joder, pero la película era del 80 y no sé cuántos y el juego este salió en el 92, o sea que... Pero bueno, sí, bueno, pero... Es una adaptación de la película, ¿eh? Sí. Del tirón que tuvo la película. Pasamos al siguiente, que es... El siguiente juego que es Pendragón. Uh-huh. Yo creo que está claro en qué está ambientado. Bueno, por si acaso decimos que estaba basado en las leyendas artúricas. O sea, que podía ser un caballero de la mesa redonda y tal. O sea, que también es una buena ambientación. ¿Qué demonios? Pero bueno, no mucho más que aportar, ¿no? No vamos a extendernos demasiado en este... No, el que sí que sí te quieres extender algo más es en el que viene a continuación, que es Rolemaster. Sí, cuéntanos, pero, ¿de qué va Rolemaster? Pues era como el RuneQuest, otro mundo de fantasía medieval que tampoco es que funcionara excesivamente bien. Llevabas elfos, humanos, enanos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ya hemos dicho antes, el juego del Señor de los Anillos, el juego de rol de la Tierra Media... Era bastante complicado, ¿no? Bueno, pues Rolemaster era una vuelta de tuerca, era todavía más complicado. Y durante... Es lo que te iba a decir yo ahora, que yo creo, recuerdo que Rolemaster era con un sistema de juego complicadísimo de entender, ¿eh? Uh-huh. Tampoco era, no era complicado de entender, era complicado de aplicar, porque tenías que ir de una tabla a otra y tiro porque me toca. Exactamente lo mismo que hemos dicho antes. ¿Qué ocurre? Que era todavía más complicado que el otro. Conclusión, que Rolemaster fue considerado durante muchísimo tiempo el juego de rol más difícil y complejo que se había hecho en la historia, vamos. Pero no por ello era muy bueno. Y realmente, insisto, había algunas veces que podías visualizar de pe a pa una situación. Pero luego tenía unas lagunas tremendas, ¿no? El juego no te daba la opción de resolver ciertas cosas que a ti se te ocurrieran. Con lo cual, pues bueno, pues para al que le guste, estupendo. Yo lo odiaba a muerte. Es más, pasemos a otro. Bueno, el siguiente que viene, bueno, va a haber una tirada de juegos que yo la verdad es que no he tocado, como pueden ser Innomine Satanis. Sí, Innomine Satanis yo tampoco lo jugué, pero creo recordar que tú elegías entre ser un ángel o un demonio y jugabas en una especie de guerra celestial. Oh, y, pues, si, y si no es este, era otro, pues me estoy colando. Puede ser, puede. No, yo creo que esto es un juego satánico, pero no sé, a ver, satánico, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Siempre hablo refiriéndonos al rol. Pero no te puedo decir ahora mismo de qué va. El que tú te estás refiriendo a lo mejor es el de Nephilim. No, que está ambientado en el cristianismo, ¿no? No, a Nephilim yo jugué y no es este. Nephilim, tú llevabas un Nephilim. Lo que pasa es que no eran los Nephilim, o sea, se inventaron que era realmente un Nephilim, porque tú sabes que un Nephilim está relacionado con unas cosas que se llaman Anunnakis y cosas así. Bueno, pues los Nephilim que tú jugabas en este juego no tenían nada que ver con eso. Era otro rollo distinto, así, no sé, difícil de explicar incluso. Bueno, el juego que viene a continuación es de 1995 y fue el primer juego en catalán que se creó, también distribuido por Joc International, que es Almogavers, de los Sí, pero ¿Almogavers es de los almogárabes o no? Sí, de los almogárabes, que me salía la palabra. Bueno, y pues, bueno, pues, es un juego que para mí no me llama la atención. De hecho, yo no lo jugué, obviamente. No, yo tampoco. Lo oí hablar de él, pero no. También un juego basado en una novela es el de Tirant le Blanc. Es un juego de ambientado en la época medieval de Tirant el Blanco, o Tirant le Blanc, como era más conocido, ambientada en el siglo XV, si no me equivoco, pero eso es un juego que tampoco... No, yo creo que pasó sin pena ni gloria. Sí, pues como muchos que hemos citado. De hecho, la verdad es que te das cuenta cuando van progresando con los juegos a partir de Paranoia o de incluso Killer, a partir de ahí, de principios de los 90, ya los juegos entran en decadencia. Sacaron Rolemaster y demás, pero con la complejidad que tuvo, era conocido, pero no tuvo la difusión que pudo tener La Llamada de Tulu o incluso Stonebringer o RuneQuest o Star Wars, y fueron decayendo, y yo creo que fue ahí donde ya la empresa decidió cerrar. Es más, es que ya en esta época, y estamos hablando del 96, que es cuando sale Tirant le Blanc, yo creo que yo casi la mayoría del dinero que llegaba a sus arcas era de los módulos y de las expansiones de los juegos clásicos que ya había sacado, La Llamada de Tulu, RuneQuest, Star Wars, etcétera. Y lo cierto es que ya había mucha proliferación de juegos de rol, había mucha difusión y había mucha competencia. Es cuando la competencia también empezó a entrar fuerte y bueno, se estancó el juego de rol en esa época. Yo ya a finales de los 90, 96, 97 es cuando se empezó a estancar, ya no tuvo ese auge, ya se quedó parado y empezó a decaer. Además, había llegado ya un movimiento rolero que puso patas arriba toda la escena, que era el juego de rol Vampiro la Mascarada, del que de verdad prefiero no hablar. Bueno, y también entró el acceso a los jóvenes a la informática también, ¿no? Había ya muchos juegos que se jugaban en ordenador, ya no tenías que quedar con nadie en ningún lugar para poder jugar. Ya había gente que directamente en su ordenador pues se jugaba a los RPGs y demás, y los juegos de tablero, ¿no? Delante de un máster y esto pues fueron pasando a otra fase, ¿no? Ya fueron quedándose en el cajón. Sí, pero no era lo mismo, era... No sé, yo creo ya, que el rol de mesa siempre será un estilo. Pero era más cómodo, ¿sabes? Pero no es lo mismo. A mí me pasó eso, ¿eh? Yo dejé de jugar al rol básicamente por eso. Bueno, y nos quedan dos títulos y ya cerramos este homenaje. Deadlands. Ni idea. Que no sé de qué va. Yo tampoco. Fíjate, más aquí digo, no tengo ni idea de cuál es este, macho. Y el último de todos, que fue el último juego de rol que sacaron en octubre de 1997, que se llamaba... Elric. Y que... antes hemos hablado de Elric de Melniboné en Stonebringer, y Elric pues es una actualización, ¿no? Una edición posterior a Stonebringer, y bueno, que fue sacado en el 1997 y que luego pues tuvo dos o tres reediciones después, pero que bueno, ya teníamos un Stonebringer, esto lo quisieron actualizar las reglas, diferentes modales de juego y demás, pero que no triunfó. Y yo creo que poco más ya podemos hablar de Joc International. Estos han sido los juegos más relevantes que que tuvo y que se pueden destacar de esta editorial, la editorial. Y no sé, y poco más. Y yo por mi parte no tengo mucho más que añadir. Hombre, sacaron también juegos de tablero, de entre los cuales destacaba Diplomacia y Civilization. Ni idea, ni los conocía. Sí, bueno, yo tampoco estoy muy metido en esto de los wargames, pero bueno, que sacaron otro tipo de productos. Y también juegos de cartas, que también en aquellos momentos empezaron a despuntar, pero ellos eligieron Mythos, el juego de cartas de los mitos de Tulu, que funcionaba fatal, como el culo. Y me parece que también un juego de cartas de Tolkien, me parece, del Señor de los Anillos. Que, todos en base a Magic. Exactamente. El juego de cartas de Magic. Algún día nos tienes que hablar, nos tienes que hablar sobre Magic. Que sí, sí, de ese ya. Déjame que me prepare y te hablar de Magic. No te preocupes, que ese sí que estoy un poquito más puesto. Así que nada, Antonio, yo por mi parte no tengo mucho más que añadir. Pues yo creo que si Jock International hubiera apostado por todo el material de White Wolf, seguramente otro gallo le hubiera cantado. Pero bueno, y fíjate que Vampiro no lo sacó la factoría de ideas en primera instancia, sino diseños orbitales, y no supieron sacarle partido a un filón. Primero porque yo creo que no sabían que tenían un filón. La factoría de ideas saca White Wolf, o sea, todo el material de White Wolf, o sea, desde Vampiro hasta Werewolf, Mage, en fin, todo ese tipo de juegos que estaban basados, que se complementaban unos con otros, y en un universo, para mí, deleznable, que detesto, y yo creo que eso fue lo que encumbró a la factoría de ideas, y Jock, pues, tuvo que ceder y retirarse del escenario. Digo yo. No lo sé. Seguramente desde el punto de vista empresarial había otros elementos y otras claves, ¿no? Para entender por qué la editorial de rol más importante pues acabó teniendo que poner su propia cabeza en una bandeja. Pero sirva aquí este homenaje que le hemos hecho para que todo el mundo recuerde que hubo una vez una empresa que se llamaba Jock International y que el rol no estaría establecido en este país como lo está de no haber sido por la idea de este Francesc Matas. ¿Alguna bien, cosa? Pues, no, por mi parte nada más, Antonio. Pues te emplazo a otro programa de La Órbita de Endor para que nos hable sobre Magic y sobre lo que se te ocurra. Muy bien, sin problema. Cuando quieras, ya sabes que estoy a tu disposición. Muy bien, Carlitos. Pues te dejo. Muy bien. Pues vale, yo también te dejo, me tengo que ir, tío. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. I am Ripper. Terror, Slasher, Gouger, I am the chief of the darkness, the challenge in the night. Mine is strength and lust and power. I am Beowulf! Hijos de Gondor y de Rohan, mis hermanos. Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres. Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos. Por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra, os llamo a luchar. Hombres del Oeste. Se acabó, me voy. El formato de esta nueva edición ha sido distinto al de otros programas, lo sé. Muchos habréis echado en falta la taberna, pero es que de vez en cuando nos permitiremos este tipo de cambios de dirección. Aquí todo es posible. El spoiler final de hoy empieza a ser bastante puteante. Sean Bean no saldrá en la segunda temporada de Juego de Tronos, si es que esa serie llega a tener segunda temporada. ¿Y por qué no? ¿Y vosotros por qué os creéis que no, eh? Almas cándidas. Los que hayáis leído los libros de George R. R. Martin ya lo sabíais, pero ¿y los que no, qué, eh? ¿Eh? ¿Con qué cuerpos habéis quedado? Ay, y mira que os avisamos desde el primer programa. Bueno, por vosotros nada. Seguís quedándoos hasta el final para que os revelemos un spoiler, cabrón. Bueno, pues vosotros mismos. Ya iréis aprendiendo poco a poco. Nos despedimos ya, recordándoos que ser bueno y bondadoso es una opción en la vida y hasta incluso tiene su recompensa. Muy de cuando en cuando. La órbita de Endor.